Buen día, Pueblo Soberano. Como grupo que paguen, como podcast, hemos querido dejarles un saludo de fin de año. Ha sido un año difícil, sin duda, ha sido un año turbulento, ha sido un año no solamente agitado en lo social, sino evidentemente agitado también en lo sanitario. Solidarizamos con todos aquellos que se han visto afectados de alguna forma económica, de alguna forma familiar, personal, por la pandemia del COVID. Sabemos que han sido tiempos difíciles y que nos pillan con la guardia baja. Sin duda, Chile ha vivido un año intenso de manifestaciones, un año intenso de desgobernabilidad y un año intenso de abusos policiales y abusos del Poder Ejecutivo. Pero para cerrar este año, queríamos también visibilizar algunas luchas que están dando los pueblos soberanos en otras partes del mundo y que, obviamente no alcanzamos a abordar en nuestros programas, pero que creemos también merecen, ¿cierto?, un espacio en nuestras coberturas. Simpatizamos con el pueblo nigeriano, quienes desde el 8 de octubre de este año, 2020, se han levantado en contra de la brutalidad policial de su país. Dichos clamores vienen a raíz de las turbias acciones del denominado SARS, Special Anti-Robbery Squad, o Escuadrón Especial Antirrobo, que es un escuadrón de la policía nigeriana. A este polémico escuadrón se le acusa por extorsión, acoso policial, uso desmedido de fuerza y secuestro contra la población civil. Y si bien dicho escuadrón fue desmantelado ya el 11 de octubre del 2020, el pueblo nigeriano sigue protestando para que la policía de su país sea reformada por completo. El actuar policial en el marco de estas protestas no ha estado exento de polémica, ni mucho menos a la altura del contexto, ya que incluso han abierto fuego contra la población civil, contra los protestantes, ¿cierto?, dejando decenas de muertos y cientos de heridos. Actualmente, el pueblo nigeriano sigue alzado contra su gobierno y su cuestionada policía. Durante octubre pasado, el paraíso de la estabilidad social centroamericana, Costa Rica, vivió semanas de duras protestas en contra del gobierno de Carlos Alvarado, su presidente. Dicho gobierno buscó adquirir un préstamo económico del FMI, el Fondo Monetario Internacional, para paliar la crisis que acosa al país desde hace años y que los ha llevado al peor momento económico de los últimos 40 años, enfrentando un déficit fiscal que puede ascender hasta el 10% y con un índice de desempleo que subió de un 12% a un 24% tras llegar el coronavirus. Lo que disparó las manifestaciones no fue este intento de salvataje económico, sino las cláusulas de dicho préstamo, el cual incluía la venta de diversos activos estatales, la congelación de sueldos para los funcionarios y, lo que más indignó a la población, el aumento temporal de varios impuestos. Tras semanas de protestas, el gobierno echó marcha atrás con la iniciativa y se instaló en una estrecha mesa de diálogo. Las manifestaciones continuaron y el pueblo costarricense demostró que la ilusión que el país exporta no es más que eso, una careta más para ocultar un macabro y desigual continente. Algo bastante parecido a lo que nos pasa a nosotros. El pueblo filipino, en el lejano sudeste asiático, ha experimentado un turbulento año a causa de la seguidilla de tifones que acosan sus costas y destruyen sus poblados. Pero más turbulento aún ha sido este año en lo político tras aprobarse la Acta Antiterrorista, una legislación promulgada en julio del 2020 por el cuestionado presidente Rodrigo Duterte, quien, desde asumir la presidencia en 2016, ha sido foco de diversas protestas a causa del sangriento saldo que ha dejado su lucha contra las drogas, la cual se ha cobrado muchas vidas de menores de edad a lo largo de estos tiempos, algunos incluso siendo torturados por la policía antes de ser asesinados a sangre fría. La polémica Acta Antiterrorista ha levantado las alertas de las organizaciones civiles del país, puesto que esta amplía considerablemente la tipificación de terrorismo en la legislación filipina y entrega poderes de vigilancia y arrestos arbitrarios a su policía, así como encarcelamientos sin juicios. El acta ha sido condenada internacional y nacionalmente y el pueblo teme que se utilice para silenciar la libertad de prensa, en particular la prensa opositora, y acallar a cualquiera que se levante contra el cuestionado y, cómo no, sanguinario presidente. Mucha fuerza para Filipinas. Empatizamos también con el pueblo del Líbano, tristemente célebre este año por la explosión que ocurrió en Beirut y que rápidamente se viralizó. Dicha explosión destapó una olla de corrupción y turbiedades dentro del gobierno del Líbano que desencadenó en la renuncia de todo el ejecutivo. Pero esto no es más que una postal de un país que ha estado protestando durante todo el año en contra de la descontrolada corrupción que ha carcomido su país y que esperemos consiga pronto la merecida justicia social que necesitan. Finalmente, extendemos nuestro apoyo a las más de 30 organizaciones de agricultores de la India que se han levantado en contra de las nuevas regularizaciones que permiten una presencia mayor del sector privado en la cadena de compra, venta y distribución de productos como las legumbres y cereales, que son vitales, ¿cierto?, en la dieta de los indios y que han sido quitadas de la lista de productos esenciales que, hasta el día de hoy, el gobierno indio se encargaba de adquirir a un precio mínimo establecido, permitiendo así, ¿cierto?, una leve estabilidad económica de los productores. Con estas reformas, el mercado privado se antepone a las ahora extintas asistencias del gobierno, se mutila el mecanismo del precio mínimo de compra y deja a los agricultores a merced de las grandes corporaciones en vez de empoderarlos. Esto se suma a una catarata de protestas a nivel nacional en contra de nuevas y desproporcionadas leyes laborales, una seguidilla de privatizaciones de activos estatales y otras demandas obreras que han aglutinado en la calle a la insuperable suma de más de 250 millones de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, agricultores, obreros y distintos agentes de la sociedad civil, cuyas demandas, esperemos, sean escuchadas. Sabemos que estas no son más que unas pocas manifestaciones del pueblo soberano que se han levantado a lo largo del mundo, pero queríamos darle una pequeña ventana para que las personas, bueno, de Chile también sepan lo que está pasando afuera y de que no somos los únicos, ¿cierto?, que estamos levantados en contra de un gobierno inoperante e injusto. Con esto le queremos desearles un muy feliz año nuevo, que sea un gran cierre de año a todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Y esperamos de que el año que se viene, ¿cierto?, sea más próspero y que podamos vivir en una sociedad más generosa, más empática y más justa. Desde Que Paguen extendemos un abrazo grande para todos y todas los que nos están escuchando y nos vemos el próximo año, en el 2021. Que Dios los bendiga y que la historia siga siendo nuestra. Los que se opongan, que paguen.